Radio Ubrique. Deporte. 6:16 de la tarde. Arranca la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte en esta sintonía 97.6 de la frecuencia modulada, la de Radio Ubrique, que también pueden escuchar a través de internet, escuchar online, radioubrique.com. Hoy, martes, vamos a centrarnos en el mundo del fútbol. Lo solemos hacer los lunes, pero ya saben que ayer nosotros teníamos nuestra programación especial dedicada a esa 20ª edición de la carrera popular de las Nutrias Pantaneras, por lo que pasamos todo lo relacionado con el balompié a la jornada de hoy martes. Y no son pocos las cosas de las que tenemos que hablar. Victoria del Ubrique Unión Deportiva Senior el pasado domingo ante el Juventud de Torrecera. Un rival que para nada inquietó al equipo de Mario Casilla, que por cierto no pudo sentarse en el banquillo por estar sancionado. Y partido, como decimos, en el que muy pronto se puso de cara para los ubriqueños. En el minuto 4 ya Roque adelantaba al Ubrique Unión Deportiva y al descanso se iba con una ventaja de 4-0. El Juventud Torrecera, un equipo pues un poquillo flojo y que no demostró nada del otro mundo, no demostró pues casi interés por llevarse algún punto de Ubrique. Quien sí lo hizo fue el Ubrique Unión Deportiva Juvenil en Olvera. Golpe de mano, golpe de autoridad el que da el equipo de Manolo Hinojos al vencer 0-4 al hasta entonces líder. Un partido muy completo, muy serio, el del conjunto ubriqueño, que lo consolida en la zona alta de la tabla. Y atención, porque el próximo rival que llega a Ubrique es el Pueblo Nuevo B, que es el nuevo líder de la categoría. Es decir, que dándose una serie de resultados podría convertirse el conjunto ubriqueño en el nuevo líder del grupo 2 de la segunda provincial. Perdía el equipo cadete, perdía el infantil, pero ganaba los tres más pequeños, Alevín, Benjamín y Prebenjamín. Además de eso, también empate de los Vampiros ante la Asociación Deportiva Los Palacios en el Interprovincial de Veteranos, un rival que parece está llamado a luchar por el título esta temporada y que no pudo pasar del empate en Ubrique. Y además de eso, también tenemos que quedarnos con otras noticias relativas al fútbol, no puramente deportivas, sino en este caso relacionadas con los reconocimientos. El que recibía Luis Miguel Fernández el pasado viernes en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz, donde se celebraba la gala del fútbol, la gala de la Federación Gaditana de Fútbol. Un reconocimiento, un homenaje a sus más de 40 años de trayectoria en el mundo del balompié, el que recibía el pasado viernes, y por eso hoy lo vamos a tener aquí para que nos comente algunos asuntos relativos no solo a esa gala, sino a lo que ha propiciado ese reconocimiento, y sobre todo para conocer también cómo van las cosas con su nuevo equipo, el Juventud de Prado de Rey. De todo esto vamos a hablar en unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Nueva fusión infinita a lo Yoigo. Teléfono fijo más ADSL y móvil con cuota de línea incluida. Móvil con llamadas ilimitadas a fijos y móviles y además un giga de internet de alta de velocidad en el móvil. Todo por 49€ al mes. Ven y te informaremos en la tienda de Yoigo en Ubrique, Avenida España 31. ¡Yoigo! Caballero Reguera, junto a la Plaza del Jardín, por cambio de franquicia, liquida todos sus artículos. Venga y aproveche precios irrepetibles en todos nuestros productos. Un amplio surtido en pequeños electrodomésticos. Microondas, secadores, batidoras, aspiradoras, planchas. Estos y más artículos, ahora con precios de saldo por liquidación y cambio de franquicia. Caballero Reguera está de liquidación. Venga y llévese lo último a precios irrepetibles. Acompaña al Ubrique Unión Deportiva Chapín. Por primera vez un equipo ubriqueño jugará un partido oficial en el Estadio Municipal de Chapín de Jerez. El domingo 3 de noviembre a partir de las 5 de la tarde, Jerez Deportivo Fútbol Club Ubrique Unión Deportiva. Partido correspondiente a la octava jornada de la segunda provincial gaditana. El Ubrique Unión Deportiva prepara una excursión para disfrutar de este partido histórico. Por tan solo 10 euros podrás acompañar al equipo en autobús y ver el partido en la zona de preferencia. La hora de salida será a las 11 de la mañana. O si lo prefieres, puedes adquirir solamente la entrada al precio de 3 euros. Apúntate en Bar La Bodeguita o en la Oficina Municipal de Turismo. El domingo 3 de noviembre, excursión a Jerez para presenciar el Jerez Deportivo Fútbol Club Ubrique Unión Deportiva. 6:21 de la tarde, vamos a arrancar, vamos a entrar en materia inmediatamente y lo vamos a hacer con lo último que hemos comentado, pues con esa hablar sobre esa gala de la Federación Gaditana de Fútbol del pasado viernes, en la gala en la que se procede a la entrega de trofeos de la temporada pasada y también al reconocimiento a la gente ligada al fútbol, como es el caso que nos trae hoy aquí. Luis Miguel Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, enhorabuena por esa distinción, ya decimos, el pasado viernes, el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz acogió pues esa gala de fútbol gaditano, donde en parte pues se reconocía esa trayectoria deportiva de más de 40 años de Luis Miguel Fernández. Se reconocía eso y que todavía se sigue en activo, ¿no? Sí, afortunadamente. Bueno, para mí, gracias. Sigo todavía en activo, ¿no? Bueno, a ver hasta dónde llego. ¿Cómo fue ese acto? ¿Qué es lo que preparó la Federación Gaditana? Pues una celebración que hace la Federación Gaditana de Fútbol, donde hace entrega a todos los campeones de todos los grupos de las categorías inferiores del fútbol amateur de Cádiz, y que bueno, y que al final, pues hubo ese reconocimiento hacia mi persona con la insignia de oro. Ya me lo comunicaron y a través del delegado de la Sierra, Pedro Román, y bueno, pues solamente pues eso, pues palabras de agradecimiento, y la verdad que estuvo muy muy emotivo. Supongo que para ti lógicamente será un orgullo, ¿no?, que se acuerden de uno desde la más altas estancias pues de fútbol provincial. Sobre todo porque se reconozca esa labor de todos estos años, de las personas que han luchado por este deporte desde casi siempre, ¿no? Podemos decir desde que existe esta Federación Gaditana. Sí, bueno, agradecerle, ¿no?, a ellos ese reconocimiento, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que bueno, durante mi larga trayectoria de deportiva, ¿no?, en este caso en el fútbol, he recibido alguno más, pero bueno, este creo que es junto con un reconocimiento que me hizo la Asociación de Vecinos, no me acuerdo el año, por medio de todos los colectivos de las Asociaciones de Vecinos en Urique. Creo que es mucho más importante el que me hicieron mi gente, ¿no?, la gente de Urique, que este, pero bueno, que los dos van paralelos, y la verdad que muy agradecido por ese reconocimiento, porque el fútbol es así, ¿no? Ellos han visto conveniente, aunque posiblemente haya gente que se lo merezcan aún más, no sé, pero ellos optaron en esta gala de otorgármelo a mí, y bueno, y encantado de la vida y muy agradecido a toda la Federación Andaluza, por supuesto, tenía su representante, a la Gaditana con su representante, a las personas políticas que estaban en el acto, y algunos miembros de la universidad, y así como al colegio de árbitros, ¿no?, que son, digamos, la oveja negra, ¿no?, de este deporte, pero que está claro que sin ellos no hubiese sido posible que haya fútbol, ¿no? 40 años en los banquillos dan para mucho. Supongo que habrás visto de todo, ¿no? ¿Qué poco te quedará ya por ver? De todo. O yo qué sé, de todo. Desde momentos difíciles, momentos en los que nos hemos visto muy muy apretados. Cuando antes el fútbol lo veían los aficionados de otra forma, ¿no? Uh-huh. Tengo que salir rápido y veloz, ¿no?, de los campos. Y momentos agradables, por supuesto. Que son los más, ¿no?, gracias a Dios. Y bueno, pues la verdad que sí, que se ha visto de todo y muchas anécdotas que contar, que sería muy larguísimo, ¿no? Cual nosotros lo hemos pasado también bien, como hoy me comentaba Juanjo en un mensaje que me ha mandado, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que también lo pasábamos bien y que nosotros disfrutábamos mucho de este deporte, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Disfrutar de deporte y no coge cabreo con él, porque eso no te lleva a nada, ¿no? Que lógicamente se cogían también, ¿no? Uh-huh. Luis, no sé si este premio también en parte lo que destaca, bueno, has estado al frente de multitud de equipos, pero sobre todo es tu labor y tu compromiso con el fútbol base. La verdad es lo que siempre yo he pretendido, ¿no? Dirigir equipo base, ¿no? Tanto en juveniles, como cadete, ten en cuenta que yo he pasado por toda la categoría, desde pre-beamines hasta tercera división, ¿no? Y en realidad lo que más me agradaba era de enseñar, ¿no? De educar a estos jóvenes futbolistas, no ya en su cometido como futbolistas, valga la redundancia, sino en educarlos como personas, ¿no? Que es lo más importante y es lo que deberíamos de tratar. Todos los que estamos a cargo de chavales deberíamos de tratar de hacer, ¿no? Uh-huh. Después el fútbol viene después. Uh-huh. ¿Hay alguna categoría a la que no hayas dirigido? Pues bueno, segunda vez. No, digo, categoría de por edad, me refiero. Primera división. No, yo creo todas. Uh-huh. Yo desde Beamine, porque antes no existía pre-Beamine también. Estuve alguna en la escuela de fútbol, dirigí algún equipo de los que teníamos cuando estábamos en la escuela municipal de fútbol. Pero de ahí para arriba, todas. Me faltaba cadete, que ya lo hice con la Unión Deportiva hace unos años. Y todas. Segunda, tercera regional. Empezó el Buriquer. Segunda, primera, preferente. Andaluza no, porque Andaluza no había entonces. Relativamente no, reciente. Sí. Y hasta tercera edición. Uh-huh. Pasando por lo que ya hemos comentado muchísimas veces, como fue la selección gaditana, ¿no? ¿Cuál es la categoría que más te gusta? Bueno, yo siempre he estado con juveniles, ¿no? Antes, pues, había otros entrenadores que dirigían las categorías más inferiores, ¿no? Porque tampoco había cadete antes, había de... Estoy hablando de mucho antes de 20 años, había infantiles y juveniles, ¿eh? Infantiles saltaba juveniles. Y yo creo que la de juveniles es la que mejor me he adaptado yo a ella y ellos a mí, ¿no? Así... donde entrenaba, pues intentaba hacerlo lo mejor posible, ¿no? Tanto en seño como juveniles, como en cadete, etcétera. ¿Y qué recuerdas de los primeros años como entrenador de fútbol? ¿Qué equipo fue el primero que dirigiste y cómo llegaste hasta él? Bueno, pues ya el primero fue antes de ir a la mili, fue con el Olimpia, donde tuve también la suerte de dirigir a algunos jugadores que después militaron, no juveniles, que después militaron en el Ubrique Industrial, como el caso de Paquiro Caro, de Miguel Domínguez, de José Borges, por recordar algunos, ¿no? Y algunos más que habían, que después ya cumplieron la edad de juvenil en el Olimpia y ya después jugaron en el Ubrique Industrial, en tercera regional, creo que entonces había, sí. ¿Y por qué diste ese paso de ponerte como entrenador? Pues bueno, pues me apasionó, ¿no? Conté con en esos momentos con gente, unas personas, una calidad humana bastante buena, me entusiasmé y ya opté por sacarme el carnet, ¿no? Sobre esa fecha y de ahí, pues bueno, empezamos a estrenar. Había algunos paréntesis, como es lógico, pero muy poco. El más largo quizá ha sido el del 2000, la temporada 2003-2004 hasta 2007, ¿no? Tres temporadas, a la cual me dediqué al atletismo, como ya hemos comentado en otras ocasiones. Pero de ahí para atrás, pues, yo creo que todos los años, sí. Cuando no era aquí, era en otro club. Prácticamente le has metido mano a todo y uno de los hechos que también más se recuerda, digamos, por lo especial, ¿no? Es el coger un equipo de un colegio para una liga comarcal, digamos, primero local, comarcal, y ir ganando hasta meterte en unos campeonatos de Andalucía. Hablamos del colegio de la Escuela Redonda, con el que disputaste ese campeonato de Andalucía en Álora, y estamos hablando de unos niños que tendrían ahí pues 10, 11, sí, 12 años, y que hoy tienen 43, 44, ¿no? Efectivamente, eso fue en marzo, donde mi gran amigo Antonio Bautista, uh-huh, el cual comparto esa medalla con él también, porque juntos pasamos también muchos ratos buenos y malos, y allí donde quiera que esté le mando un recuerdo, me comentó de que el en marzo por ahí, de que por qué no cogía la escuela redonda, el Colegio Francisco Fatu, que había un campeonato escolar, porque esto fue curioso, había que hacer un campeonato escolar, quedar campeones, uno comarcal, quedar campeones, y después uno provincial y quedar campeones. Y así lo hicimos el grupo, jugamos en Ubrique, quedamos campeones, también jugamos en la Sierra, fuimos campeones, y así sucesivamente hasta llegar a jugar este campeonato de las 8 provincias de Andalucía que se jugó en Álora. Prácticamente no tenía, porque esto fue en marzo y abril, no teníamos casi tiempo de preparación, ¿no? Con los críos, bueno, en ese momento, ¿no? Y bueno, pues tuvimos la suerte de quedar bien por la provincia y después jugar campeonato allí, que todo hay que decirle que quedamos los últimos, ¿no? Había escuelas ya allí de otros niveles, ¿no? Hay que destacar pues que era el mérito sin duda está en que coge un grupo de chavales que son de la misma edad, amigos, que no son seleccionados ni son escogidos, sino con ellos logra llegar hasta un campeonato de Andalucía, que de ahí digamos la importancia, ¿no? O el valor que tenga, porque como tú comentas, el resto de equipos, si eran de colegio, imagínate, de capitales de provincia. Exactamente, que el mérito era para los chavales, el mérito era muy grande, ¿no? Venía de delegado conmigo Paco Arena, el profesor Paco Arena, y bueno, y pasamos unos días, una semana muy muy bueno allí en Álora, un pueblo precioso de la zona de la sierra de Málaga. Y la verdad que lo pasamos bien, y todavía hay gente que me lo recuerda, ¿no? Ya hombres, ¿no? Ya tienen 43, y que me lo recuerda, ¿no? Incluso hubo una anécdota de uno que no llevaba botas porque, bueno, yo qué sé, por la situación económica, le tuve que comprar yo allí una zapatilla, una bota, no me acuerdo qué era, para que pudiera jugar algunos partidos, ¿no? Los que nos permitieron. Pero la verdad que también fue un momento muy muy bonito, ¿no? Muy entrañable. ¿Tienes un mejor momento más destacado de estos 40 años o es difícil destacar uno? Hombre, por tu categoría y valor, la consecución de los campeonatos de Andalucía de juveniles, como campeón en el año 89, ya también hemos hablado mucho de esto, pero después yo me quedo mucho con... Más que con los resultados y con las veces que hemos sido campeones en juveniles, en la participación en todos los ascensos donde yo he estado de segundo, yo me quedo más que nada con el, y lo digo siempre, no lo digo con ánimo de, con el valor humano de los futbolistas que yo tenía a mi cargo, ¿no? Yo creo que si sin ellos no hubiese sido posible que yo hubiese seguido de entrenador, ¿no? Y la verdad es que me correspondieron en todo momento, y para ello, como he dicho en otros medios, pues va también una parte de esta insignia, que como somos tantos y como las quiero repartir entre todos y no vamos a caber a nada, pues me quedo yo con ella, ¿no? ¿Y el más amargo, Luis? Bueno, los amargos también hay, ¿no? Pero se tienden a olvidarlo porque la mente... Bueno, mayormente... Es así, es inteligente. Yo siempre he tenido algún que otro problema con directivos, ¿no? Con directivas, los menos, pero bueno, con algunas directivas, no con todos. Y porque yo siempre he sido un entrenador que me he volcado con mis jugadores, que son los que me tienen que sacar la castaña del fuego, ¿no? Siempre habría alguna diferencia con algún que otro directivo, ¿no? Pero bueno, eso está olvidado. Yo no quiero tener problema con nadie, ¿no? Es que aquel que quiere tener un problema conmigo va a ser su problema, no va a ser mío. O sea, yo por eso no me voy a comer el coco ni me va a perjudicar nada en todo lo que he hecho desde aquellos tiempos hasta ahora, ¿no? ¿Quién es el jugador que más te ha sorprendido de los que has dirigido? Es que si te digo nombre... No, muchísimo. Técnicamente, físicamente, muchísimo. Que a lo mejor ha jugado menos, que esos son los que verdaderamente... Porque yo recibo mensajes de gente que apenas ha jugado conmigo, ¿no? Que son los que te tienen que machacar, que tirar. Sin embargo, y yo ya mal sé que lo dicen de corazón, me han felicitado, ¿no? Futbolista con mucha calidad, los que yo he tenido, ¿no? Nombrar algunos, pero que son muchísimos, ¿no? Cada uno cumpliendo una función dentro del fútbol, pues todos han aportado algo, ¿no? En beneficio del equipo, ¿no? En calidad, si me habla de calidad, pues yo qué sé, futbolistas que yo he tenido como juveniles, Tu Gallego, Peñita, una clase, Santoyo Aránega, era otro futbolista bajito, pero que tenía también mucha clase, yo, Venegas, Miranda, es que no todo. Te lo planteamos de otra manera, todo. ¿El mejor equipo que has tenido en tus manos? También es difícil, ¿no? Es difícil porque, claro, ha habido equipos buenos, pero bueno, yo creo que todos han sido, cada uno en la medida de las posibilidades de cada futbolista, pero yo creo que todos han sido, bueno, la gente sabe quién son el mejor equipo que yo he tenido durante un par de años, 3 años, 4 años, entonces yo no tengo por qué decirlo, yo creo que todos, ¿no? Todos. Uh-huh. Algunos, pues, de una forma, me refiero a lo deportivo, donde no hemos conseguido los objetivos propuestos, pero en realidad todo. Yo que la verdad es que valoro mucho, por encima de lo deportivo, valoro mucho, como he dicho antes, la calidad humana de, del futbolista, de la persona, ¿no? Es lo que yo valoro, y ahí sí, está englobado todos los futbolistas que yo he tenido. Ha habido sus excepciones, pero muy pocas. Vamos a ver si con esta te mojas un poco más. ¿Con qué club te sientes más identificado de los que has dirigido? Sí, pasé buenas etapas en el Ubrique Industrial, muy buenas etapas, con grandes entrenadores que venían como personas y como entrenadores, uh-huh. Lo cual también de aquí les quiero agradecer por todo aquello que me enseñaron, porque te voy a decir una cosa, yo llevo 40 años en esto, como tú has comentado, y todavía estoy aprendiendo, ¿no? Nunca me he querido nada, y si he tenido que preguntar cosas, pues las he preguntado, a mí no... Yo no sabía más que nadie, ni sé más que nadie. Pero siempre he intentado estar al día, ¿no? En cuanto a lo que el deporte o el fútbol se refiere, ¿no? Yo, el club con el que más me... Fue, ya te digo, con juveniles, ¿no? Con juveniles y con el Ubrique Industrial cuando estuve, y después con la Unión Deportiva, que estuve muchos años también. Uh-huh. Ahí... mucho mérito a esos futbolistas, porque sin cobrar nada, porque todavía había gente que cobraba, ¿no? Un poco, ¿no? Entonces tenía otro incentivo, ¿no? Pero la Unión Deportiva, cuando empezamos con jugadores que ya incluso algunos había dejado el fútbol, y que fuimos capaces de ascender a Primera Regional, y que después estuvimos a punto de ascender a Preferente sin nada a cambio, para mí esos equipos tienen muchísimo valor, ¿no? Uh-huh. Luis, ¿los entrenadores se hacen también mayores para dirigir a equipos de fútbol base? ¿Lo digo por el cambio generacional o no ha habido problema en tu trayectoria? A pesar de, digamos, sí. De no es lo mismo entrenar con 40 años a jugadores con 18 que ya, pues digamos, con 60, ¿no? A jugadores de 15. De 15. En principio sí, pues choca un poco, no el entrenador, sino el los mismos jugadores, ¿no? Y que también cambia mucho. Esta persona que me pasó en esta última etapa, ¿no? Con los infantiles de la Unión Deportiva, ¿no? Pero después, al final, ellos se van dando cuenta de que, bueno, que la persona que tienen enfrente, pues, le pueden enseñar, ¿no? Durante esa etapa, ¿no? Le pueden enseñar algo, ¿no? Y que después, bueno, pues si no se consigue, cuando ya cumplen la edad, pues ya no es problema de este entrenador que ha estado en edades inferiores, ¿no? Ya es todo problema de otro tipo, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, que yo he compaginado muy bien con todos los equipos que he estado, tanto en edades inferiores, de infantiles o alevines, como actualmente, como estoy dirigiendo a unos equipos orceños, que donde tampoco me coge de improviso, ¿no? Uh-huh. Ya he llevado alguno, como fue el caso de Olvera, Luis Martín y el Perro Rey en otra ocasión. Luis, es muy diferente, te pongo un ejemplo, un equipo juvenil de hace 20 años o 30 a un equipo juvenil de hoy en día. Las mentalidades son distintas, ¿no? Porque antes lo que había era fútbol. Nada más. No había ni furbito, no había nada. El fútbol es el mismo, pero las mentalidades cambian un poco. Antes no se pagaba nada por jugar al fútbol. ahora hay que pagar. Antes podía coger tú una selección de todos los clubes locales, donde los mejores los tenía, ahora no, ahora coge un equipo, lo que hay. Coge un equipo donde el futbolista paga y donde por regla general tiene que jugar, no, no por fuerza, pero tiene que jugar algo, ¿no? Porque hay familias que quieren que sus hijos jueguen al fútbol, que desembolsa un dinero y lógicamente, y lo veo razonable, que el niño quiera jugar. Pero después las decisiones, como yo les dije a ellos en esta última etapa, las decisiones la toma el entrenador, ¿no? Así que la diferencia que hay es esa, ¿no? Ahora, bueno, pues si no juego al fútbol, mato el gusanillo con el furbito, con el padre, tiene más actividades para practicar, ¿no? Y antes no, antes era fútbol y antes por ahí había que entrar el que quisiera jugar al fútbol. Ya para ir despidiéndonos, este año iniciabas esa andadura nueva, ya hablamos en su día. Llegaste, digamos, como un revulsivo porque nada más llegar empezaron a llegar las victorias, creo que fueron tres consecutivas. Tres consecutivas, sí. Pero ahora parece que habéis entrado en una dinámica algo negativa, ¿no? Sí, llevamos tres consecutivas también perdiendo. El equipo todavía hay que correrle algunas cosas, sobre todo de comportamiento, ¿no? En el campo. El domingo pasado fuimos a la barca a la Florida con 13 jugadores, de los cuales los dos del banquillo estaban lesionados por sanciones, por lesiones, por gente que no fueron a entrenar esta semana y que yo no los convoqué. Y después de todo ese inconveniente, pues hicieron un gran partido, ¿no? Ante un rival ya hecho, con gente que había jugado en tercera división, andaluza y en muchos equipos superiores, ¿no? Pero los que salieron, que fue un equipo, ya digo, de circunstancias, dieron la talla, lucharon, pelearon, hasta tal punto que con el 1-0 estuvimos a punto de empatar. Y después por errores puntuales, ¿no? Del portero y quizá con la colaboración de algún defensa, pues nos hicieron el 2-0, el 3-0 y ya al final marcamos nosotros el 3-1. Pero bien, ¿no? Bueno, yo creo que lo único que tenemos que corregir el comportamiento de los futbolistas, porque ten en cuenta que son futbolistas que vienen de jugar fútbol sala. Aunque me imagino que el arbitraje del fútbol sala también es duro, pero se protesta más. Se ¿no? protesta demasiado. Sí, yo es que no también lo, no vemos lo ese defecto en no este Ubrique Unión Deportiva. Exactamente. Se habla demasiado. Se creen que los árbitros de la... Son los de aquí. Exactamente. No que sean malos, sino que... No, sino por lo digo por los de aquí, por los... digamos en ese aspecto lo sí, que aguanta le permiten más, le permiten, lo permisivo que son le permiten más que ya es porque hay que tener para pintar un equipo de fútbol sala pues hay que tener también mucha afición, ¿no? Entonces están acostumbrados a eso, ¿no? Y entonces los árbitros pues lógicamente si cometen alguna observación donde el árbitro no lo ve lógico, pues hay tarjeta y como no se callan, no paran. El día de que era con el colista, que perdimos 1-2, íbamos ganando 1-0, faltando 20 minutos, y nos echaron a tres futbolistas. Después otro más por tarjeta. Entonces, pues bueno, así no se puede competir, ¿no? Yo creo que poco a poco lo iremos consiguiendo, ¿no? Estamos trabajando para ello y bueno, y a ver si es posible que ya de una vez por todas se callen, se dediquen a jugar al fútbol y que, bueno, y que el fútbol es eso, nada más, es jugar al fútbol y que se olviden de todo, de contrario, de afición y de árbitro. Pues Luis, lo vamos a dejar aquí, tan solo agradecerte que nos hayas acompañado hoy, darte la enhorabuena de corazón pues por ese reconocimiento y nada, mucha suerte pues con este Juventud de Prado de Rey, esperemos que se remonte el vuelo y que volváis a la dinámica ganadora con la que empezaste a dirigir a este equipo. Bien, yo quisiera también de corazón pues hacerle partícipe de esta medalla a todos los estamentos, a todos los clubes a los que he pertenecido con su directiva a cargo, a los jugadores, por supuesto, a mi familia, ¿no? Que tantos años han tenido que quedar encerrados los fines de semana hasta que yo no llegara, ¿no? De los sitios. Pues para todo ello, pues esta insignia que me han dado, ellos forman parte también de ellas. Pues ahí queda ese agradecimiento. Muchas gracias. Nosotros vamos rápidamente con el resumen de la jornada, con lo que hicieron los equipos ubriqueños. En este caso, como hemos comentado en nuestro sumario, vamos a hablar del equipo senior, que vencía por 6-2 al Juventud de Torrecera. Un Juventud de Torrecera pues que no demostró, como decimos, nada, un equipo blandito. Y un partido que pronto se decantaría ya para el lado local, porque en el minuto 4, Roque, tras un doble tiro dentro del área, ponía el 1-0 en el marcador. Poco después, en el minuto 21, el mismo Roque convertía o transformaba un penalti que se cometió sobre Luis. Y a partir de aquí, pues prácticamente fue un monólogo ubriqueño. David, el meta del Ubrique Unión Deportiva, apenas tuvo que intervenir en esta primera mitad. En el minuto 25, buena jugada individual de Roque, que manda por alto. En el minuto 27, Barra consigue el 3-0 gracias a un gol, a un tiro desde fuera del área. En el 29, un tiro cruzado de Ángel va a córner. En el minuto 30, Ángel falla un 1-1. En el 33, Chaqueta remata al larguero tras un córner. En el 35, Roque falla un remate tras un pase de Ángel. Y en el 36, de nuevo Ángel Román consigue su primer gol de la tarde tras una asistencia de Luis. Con el 4-0 se llegaba al descanso. En la segunda mitad, la primera jugada de la segunda mitad fue un tiro de Miguel, jugador del Juventud de Torrecera, desde fuera del área, que fue perfectamente respondido con una buena intervención de David. En el minuto 50, Roque tiene una buena ocasión, rechace del portero de una jugada, da en la mano de un defensa, penalti, que el mismo Roque se encarga de lanzar, pero que en esta ocasión falla. Poco después vendría el gol de Ángel en el minuto 62. Bate al portero tras un buen pase de Roque, el 5-0. A partir de aquí vinieron una serie de jugadas, una serie de ocasiones para el Ubrique Unión Deportiva, pero de nuevo llegaron un momento de, digamos, despiste, unos 10 minutos. Menos, quedando unos 10 minutos para el final, la defensa, un poco desbarajustada, permitió que Cardoso empatara, cortara distancias de penalti, el 5-1, y dos minutos después, en el minuto 80, Iñaki, también otro desbarajuste, estableciera el 5-2. Aún así, llegaría el último gol de la tarde, obra de Mecha, tras un gran pase de la muerte de Montero. 6-2, por lo tanto, resultado de este partido. Otros resultados fueron los siguientes: Federico Mayo B 1, Guadiaro 0, Ubrique Unión Deportiva 6, Juventud de Torrecera 2, Ciudad de Chiclana 0, Jerez Deportivo 2, San Fernando B 0, Cañorrera 1, El Bosque 2, Recreativo Portuense B 1, Unión Puerto Real Línea 3, Bornense 4, El Torno 2009 0, El Puerto 0, Jerez Balompié 4, Atlético Pastores 1 y Chiclana B 1, Cádiz 1812 0. Manda el Jerez Deportivo Fútbol Club, 21 puntos, líder en la zona de ascenso. Tenemos al Cañorrera con 15 puntos, San Fernando B con 12 y a la Unión Deportiva Bornense con 12. 12 también tiene el Chiclana B, 11 el Ubrique Unión Deportiva en sexta posición, 11 el Torno 2009 y Ciudad de Chiclana, además de la Unión Polideportiva El Puerto, 10 puntos Recreativo Portuense B, 9 puntos la Unión Puerto Realeña y Novogazul, 8 puntos El Bosque, 7 puntos Guadiaro y Federico Mayo B, 5 puntos Atlético Pastores, 4 puntos Cádiz 1812, 3 puntos Jerez Balompié y 1 punto Juventud de Torrecera. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, ya saben, será el conjunto del Jerez Deportivo Fútbol Club, partido que se va a disputar el domingo a las 5 de la tarde en Chapín. Vámonos rápidamente con la categoría cadete. Derrota por 2-1 entre el distrito La Granja. El gol ubriqueño, obra de Juanito. El Ubrique Unión Deportiva, que entró algo perdido en este partido y se perdió más por deméritos propios que por méritos del rival. En minuto 9, un mal centro del lateral del equipo jerezano. Cogió una trayectoria inverosímil y se coló la portería. Logró empatar el Ubrique Unión Deportiva en el 22, pero en el 34, de falta directa, se adelantaba el distrito La Granja. La segunda parte fue dominio total del Ubrique Unión Deportiva. No pasó del medio campo el conjunto del distrito La Granja, pero dos balones al palo y cinco, uno contra uno fallado, condenaron al Ubrique Unión Deportiva en este partido en el que le faltó efectividad. La próxima jornada descansará. Por su parte, el infantil caía 1-5 ante el Zona Sur, el gol ubriqueño obra de Alex de la Torre. El exceso de confianza para el equipo ubriqueño, que vio como uno de los últimos equipos de la tabla le endosaba una manita. Fueron superiores los jerezanos al conjunto ubriqueño, que el viernes jugarán con Nueva Jarilla. El Alevín protagonizó la goleada del fin de semana, 18-1 ante el San Benito, con 6 goles de Miguel Rubiales, 3 de Fernando Aranda, 3 de Carlos de la Torre, 2 de José Antonio Corral, 2 de José María Mena, y Jorge Espinosa y Carlos Bullón completaron el marcador. Se puso rápidamente 3-0, al descanso ya ganaba 10-1, poca historia para este partido. El próximo rival, el Icobesa Don Bosco. El Benjamín ganaba 4-2 también al San Benito, con goles de Iván, Francisco Yucia, Víctor Rincón y Pablo Menacho. Un buen primer tiempo con el partido controlado, donde el equipo rival apenas inquietó, apenas creó peligro. Se llegó al descanso con un 2-0 y la segunda mitad transcurría por los mismos derroteros, aunque faltando 10 minutos, dos despistes defensivos del conjunto briqueño permitieron que los jerezanos acortaran distancia. Próximo rival, la Marquesa. Y por último, el equipo pre-Benjamín, que vencía por 2-6 al San Benito, 3 goles de Adrián, uno de Ricardo y otro de Dani y otro de Adrián. Una primera parte con dominio ubriqueño, el rival era algo flojito, estuvo atacando en todo momento el equipo ubriqueño, pero solo pudo marcar faltando 10 minutos en la primera mitad. Se llegó al descanso con 3-0 y el partido se completó, o el resultado se completó con otros 3 goles en la segunda mitad. Próximo partido, sábado 12 del mediodía, aquí en Ubrique, ante amigos de la Cruz Roja. Y bueno, ahora vamos a hablar enseguida del juvenil, pero también vamos a recordar que los Vampiros Veteranos empataban a 1 ante el todopoderoso Asociación Deportiva Los Palacios, equipo que se encuentra en la zona alta de la tabla. Por cierto, que los tres de arriba pincharon, el Juventud, Sanluqueña y Puerto Serrano, que son los dos primeros, empataron entre ellos. También empató a la Asociación Deportiva Los Palacios. Este resultado le sirve a los Vampiros para sumar un punto, colocarse en novena posición con 5, el líder Juventud Sanluqueña 13, 10 Puerto Serrano y Los Palacios, 9 Lebrige Cabecense, 7 Racing Los Morales, 6 Juventud de Prado de Rey y El Valle, 5 Los Vampiros, 4 Algarense, 3 Construcciones Miguel Bernal y 1 Balompédica Palaciega. But you drop out, be quiet. You're always mine. Seems natural, like a sea high. Continuamos en tiempo de deportes, hablando de fútbol. Vamos a dejar las otras categorías y nos vamos a centrar en la categoría juvenil, porque como saben, el Ubrique Unión Deportiva esta temporada ha tenido un arranque fulgurante y ya se encuentra casi en lo más alto de la tabla, sobre todo después de haber sacado los 3 puntos en casa del líder, el Olvera, partido que se disputaba el pasado fin de semana. Vamos a hablar un poco más sobre este proyecto del equipo juvenil con su entrenador, con Manolo Hinojo, que lo tenemos hoy aquí con nosotros. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Lo primero, hay que hablar del golpe de autoridad que ha dado tu equipo, que ha dado el Ubrique Unión Deportiva en casa del líder, con un partido muy serio y muy completo y que se saldó con una goleada por 0-4 ante el que, como decimos, hasta ese día era líder, el Olvera. ¿Cómo fue el choque? Bueno, como tú dices, fue un choque bastante serio. Además, claro, jugábamos en la casa del líder, contra el líder, que había goleado, llevaba bastantes goles, ¿no? Donde también veíamos que también le habían marcado a ellos, ¿no? Entonces eso era siempre una incertidumbre. Además, jugar siempre en Olvera un poco más especial, ¿no? Por el ambiente que se rodea allí. Un campo muy estrecho, muy pequeño, y no sabíamos lo que nos esperaba. Total, de todas formas, la semana pasada planteamos el partido de la manera en que mentalizar a los chavales de que tenían que estar muy concentraditos. Les exigí mucha madurez, que no entraran en provocaciones, tanto desde la grada como de dentro, y que si hacíamos nuestro juego no iban a respetar, íbamos a callar boca. Y fue así, vamos, empezaron muy fuerte, colgando muchos balones, y en una de las que tuvimos les marcamos, empezamos a tocar balón y los descentramos, se descentraron ellos. El equipo estaba muy organizadito, mucho apoyo entre ellos, y la verdad que no pasamos mucha, no, apenas fatiga, vamos, no, los porteros actuaron muy poco y nos salió más fácil de lo que esperábamos, la verdad. No fue un golpe de suerte, o la verdad que los chavales estuvieron muy muy bien plantados en el campo. Un fiel reflejo de lo que está siendo este inicio de liga para tu equipo, este partido, ¿no? Sí, bueno, hay que decir también que los primeros partidos de liga han sido con los equipos que están abajo. Todo el mundo los está goleando, y de hecho quizás nos cogió muy confiado el partido que fuimos a Nueva Jarilla, donde allí esperábamos también otro ambiente hostil, que lo fue, es decir, lo fue. En Orbera nos respetaron muchísimo, vamos, fue un ambiente agradable, una tarde agradable, y no hay ningún pero que poner a la afición ni a los jugadores contrarios. En Nueva Arilla fue todo al contrario, vamos, que, pero no por eso tampoco se justifica esa derrota. Simplemente que nos creíamos que iba a hacer aquello más fácil. De momento dimos dos palos, fallamos un penalti, y un minuto tonto que tuvimos en el 42 y en el 43 nos marcaron dos goles, que les bastó a ellos como para llevarse el partido, porque incluso a ellos les expulsaron dos jugadores y nosotros no hubo manera de abrir aquella lata. Ya los chavales se los comió la ansiedad y actuaron más con el corazón que con la cabeza, y un partido por vida. Ya después cogimos a Arco, que iba también con líder, y hicimos nuestro juego. Para mí un gran equipo Arco, vamos a verlo allí, ¿no? Aquí demostraron que un equipito serio, pero mi equipo está funcionando muy bien. Han asimilado más o menos el concepto que queríamos, que de posesión de balón, toca balón, y ya busca por dónde entra, y lo estamos haciendo. Existía esa duda al principio, la que tú comentas, que los primeros rivales fueron, digamos, equipos más blanditos, y existía la duda de cómo se podía comportar este equipo con conjuntos de arriba, ¿no? Cuando pero ya se vieran por detrás en el marcador y estas cosillas, y en este caso, pues, ahí no lo superamos. Una muy buena noticia este arranque liguero de un equipo juvenil, dado los problemas que habitualmente rodean a estos equipos, ¿no? Por la edad que les toca a los jugadores, esa relación entre cuerpo técnico y plantilla suele ser complicada, ¿no? Y parece que, por lo menos en esta temporada, este proyecto, por ahora, marcha todo viento en popa, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y te digo, todavía un problema más añadido, que yo soy novato en esto, que es la primera vez que cojo un grupo de chavales, ¿no? Pero bueno, parece ser que ya se lo dije a ellos en la primera reunión que tuve, que mi forma de trabajar iba a ser más que nada en recuperar el grupo, en tener el grupo unido y trabajar un poquito más la cabeza que el físico. Porque a la vista está que los chavales físicamente están bien, ¿no? Continuamente hacen deporte. Y se ve en la planta de los chavales, habrá un par de ellos que estén un poquillo sobrados de peso, pero que por lo demás los chavales son atletas, se ven con un físico increíble. Pues aquí lo que hay que trabajar es la armonía en el grupo, que se lleven bien entre ellos, que desconecten, que son muchas horas las que le echan, y más que ya están algunos en segundo debut de bachiller y son muchas horas de estudio. Pues esa horita y media es para desconectar y es para divertirse, y parece que, pues mira, que está funcionando, ¿no? Y por supuesto le recalco mucho que dentro del campo señorío, y además se lo estoy demostrando. El que veo que sale un poquito del tiesto, pum, para afuera. Da la impresión, Manolo, que es un equipo comprometido, y creo que es una de las cosas más difíciles a estas edades, ¿no? Yo se los pedí, ¿eh? compromiso, pues si no, no me echaba yo para adelante. Fui hablando uno por uno, y a la vista está que los chavales hasta ahora me están cumpliendo. A ver, esto es que creo que es pronto para hablar, ¿no? Que todavía queda de aquí a mayo, fíjate, claro. Tú, ¿no? Porque ya empezarán a gente quedarse fuera de la lista porque tengo que hacer descartes, y es también un pequeño de un más rato que paso todos los bienes, ¿no? Porque los chavales están todos comprometidos, Y que si te cuento, el por ejemplo, el domingo hace 5 cambios y Becker que entra no desentona al equipo, ¿no? Uh-huh. Se acopla perfectamente, ¿no? Y todos los chavales no tienen la misma capacidad, pero sin embargo, y eso se consigue con esto, con el buen ambiente que se está viviendo en el equipo. Uh-huh. Nos comentas que eres novato dirigiendo un banquillo. Uh-huh. ¿En parte estos primeros meses los jugadores están facilitados esa labor? Sí, por supuesto. Había algunas lagunillas, ¿no? Porque es normal, son 21 chavales y estar detrás de 21 chavales, pues, por lo menos a mí me cuesta, no sé a otros con más experiencia cómo lo llevarían. Pero qué va, los chavales se vuelcan conmigo y hasta ahora pues me lo están poniendo más fácil de lo que esperaba. Eso sí, yo conozco a este grupo de años atrás. Uh-huh. Y la capacidad y a lo que pueden llegar a hacer, ¿no? Y yo, uno de mis temores no está a la altura del grupo, para que tú veas, ¿no? Porque se le puede sacar mucho provecho, ¿no? Tú has estado de delegado de... Yo estaba de delegado, estuve con ellos de cadete. Uh-huh. Y ya ahí se nos escapó, ese año se nos escapó esta liga. Y ellos podrían haber hecho algo más en esa liga. Por lo que fuera, pues no pasó así. Y siempre me queda esa, ¿no? De poder sacarle más provecho a los chavales. Entonces por eso les pido esa implicación y ese pequeño compromiso para que me echen un cable y saca el máximo provecho de cada uno. ¿Cómo es la plantilla? Estos últimos años hemos visto que ha costado mucho completar un número mínimo de jugadores. ¿Este año cómo es? Es que este año no ha sido fácil tampoco reunir. Uh-huh. Porque yo empecé con 13 chavales. Y 13 chavales y el equipo inscrito, en fin, que podía hasta no haber pasado este equipo para adelante. Es lo que te he comentado, que en esta reunión les pedí ese compromiso porque sí fueron casi todos, aunque empezaron antena después estos 13 que te comento, y yo confiaba, digo, mira, con mi entrenamiento van a hacer menos. Uh-huh. De buen ambiente, con mucho balón, que no se den cuenta que están haciendo el trabajo, porque hay método, hay historia, ¿no? Me estoy pegando una pesa de vídeo y una pesa de internet, que si lo hubiera hecho para hacer una carrera me pagué. Hablamos de otra cosa, ¿no? Total, y a la vista está que se fue corriendo esa voz, ¿no?, entre ellos, y poco a poco el grupo lo han hecho ellos prácticamente, ¿no? ¿Con cuántos cuentas? Y ahora cuento con 21. Uh-huh. ¿Sabes? De no tener equipo a 21 y a cuarmeón de chavales, ¿verdad? ¿De segundo año o todos debutantes, la mayoría no, debutantes en la categoría, no, o ya tienen experiencia en juveniles? Sí, ya hay tres chavales que son de tercer año, Pedro. Uh-huh. Pablo, Javier Herrera y Alex López, y el grosso del equipo son de segundo año, que es los que tuve en cadete, más. Uh-huh. Unos 5 o 6 que están de primer año. Uh-huh. Siempre se han dicho que los equipos se arman desde atrás, ¿no? Y el hecho, pues, mirando aquí la clasificación, el hecho de haber encajado tan solo 2 goles en 6 partidos, pues parece corroborar esto, ¿no? La verdad que le cuesta a los equipos con los que nos hemos enfrentado, les cuesta romper nuestra barrera. Pero porque, bueno, ahí no hace, bueno, por lo que estoy viendo, pues yo también estoy quedando sorprendido. El entramado que estamos poniendo en coordinado centro campo con defensa. Uh-huh. No hace un equipo defensivo, al contrario. Sí, sí, sí. Pero bien, sí, con una estructura donde escalona a los chavales, y es muy difícil de que alguien rebase esa línea. Porque si rebasa el primero y el segundo, ya cuando llega el tercero, el primero se ha recompuesto y ha cubierto la espalda de ese tercero. Y eso no salió muy bien en Orbera. Y no, ahí no entraron ni llamando a la puerta. De hecho, los 2 goles que había encajado han sido ante Nueva Jarilla, ¿no? El resto de equipos no habéis tenido... No, para nada. Y el arco la semana pasada, la segunda parte, ni llegaron a puerta. Y no es porque encierra al equipo, simplemente porque me está saliendo bien estos esquemas. Uh-huh. Y ellos lo están asimilando. Se están dando cuenta que funciona, pues con más ganas lo hacen, ¿no? Y esto se completa además con una delantera, y es que tienes un auténtico killer ahora mismo del área, como es Panadero, ¿no? Fran ha hecho un arranque, se va con 15 años, que bueno, hasta en diciembre cumple sus 16. El tío se le ve una veteranía delante que no vea, para que lo hubieras visto Norbera pegándose con los 4 defensas, y ninguno quería cogerlo porque sabía que se le iba, ¿no? Ninguno quería hacer responsabilidad, así fue. Yo estuve hablando con uno de los padres de los defensas después. Uh-huh. Que claro, en este caso le puse el 10, porque digo, como te pongan 9 van a ir por el 9, Frank, ¿qué te parece? Y dice, venga, cambiamos el dorsal. Y me lo dio el padre de este defensa y dice, es que nadie quería coger el 9, al 10. Pero también hay que destacar que ahí está Raúl Aguacil. Uh-huh. que ahí hay un puente entre centro campo, delantera, que él juega de delantero, que un Saba que lo veo con la idea clarísima cuando coge el balón, pues lo tiene claro antes de que le llegue, que es muy importante, ¿no? Y es un compañero excelente porque de momento la da y pone en situación de gol muchísimas veces a Fran. Uh-huh. Que Fran también ha compartido algún gol con él que se los ha puesto. Uh-huh. Y mira, pues esas sociedades ahí son bonitas y... ¿Tienes compensado el equipo o hay alguna posición en la que...? No, tengo bien las líneas compensadas, ¿eh? Incluso he reconvertido algún defensa porque me sobraban defensas y se han adaptado bien a ese tipo de cambios. Bueno. De hecho, Manolo, tres de tus jugadores ya han debutado con el senior en la jornada de descanso. Uh-huh. Y la verdad que yo no tuve la ocasión de verlo, pero me comentaron que dejaron una muy grata impresión, ¿no? Sí, pues, la verdad que todos los que estuvimos allí disfrutamos del partido general porque le salió un buen partido a los seniors. Ya cuando ellos entraron iban 3-0, pero no por eso los chavales se implicaron en el proyecto, en el asunto y se echaron el equipo a las espaldas. Me comentaron muy enchufado y sin ningún tipo de complejo. Pedro Pablo detrás con la defensa, moviendo el balón hacia un lado hacia otro, y Darío enlazando con la delantera, y Fran en su línea, Fran Panadero, que enganchó, le hicieron un penalti, marcó otro gol y vamos, muy bien, que no decepcionaron, al contrario, le dieron otra alegría al equipo. Digamos un poquito de mordiente más a un equipo que también se está haciendo, como es este equipo senior, que incluso por eso mismo estos jugadores se pueden considerar incluso más veteranos que los propios senior, porque ellos llevan una serie de años ininterrumpidos jugando al fútbol, no pueden aportar ese ingrediente. Es fútbol 11, ¿no? Y competición, no un fútbol 11 echando un rato, ¿no? Uh-huh. No es igual. Manuel, ¿cuál ha sido el planteamiento que has hecho para esta temporada para tu equipo? Desde que el momento que has cogido la rienda, ¿qué ideas tenías tú en mente para esta competición liguera? Pues bueno, como te he dicho al principio, hacer grupo, mentalizar a los chavales de que en el mundo en que se van a mover, pues van a tener que trabajar en grupo. Simplemente eso, planificar su día de trabajo y su rato de ocio. Como padre, porque mi hijo está ahí metido también, ¿no? Uh-huh. Entonces me considero un poco el padre de todo, ¿no? Y por mi, yo qué sé, por mi profesión de comercial y tal, que haya ese buen ambiente entre todos, ¿no? El techo lo ponen ellos, es lo que les digo. El techo lo ponen ustedes. Así que se trata de que si trabajáis bien, tendré vuestra recompensa. Pues si no trabajáis, pues venimos ya más rato y a nuestras casas. Pero el techo no lo tienen que poner ellos. ¿Y ese techo, tienes un objetivo que queráis cumplir esta temporada? Es que ponerte ahora, ese objetivo sería meterse presión. Entonces vamos a ir día a día, ¿no? Partido a partido y, por supuesto, hoy toca felicitarlo a todos, pero también ponerle otra vez los pies en el suelo. Físico, que toca hoy y que aquí está ya el Pueblo Nuevo, que juega el domingo a las 12. ¿Qué destacarías hasta ahora del Ubrique Unión Deportiva? Por supuesto, el buen ambiente que hay. No sé, por otros años se han visto a lo mejor otros equipos grupete de chavales y no ha habido tanta unión y hasta ahora, ¿eh? Que no te digo que de aquí a la semana que viene a la otra haya malo rollo, el buen ambiente que hay entre ellos y la predisposición por hacer las cosas. Esto enlazado con lo que tú nos comentabas antes, pues lo único que revela es que el aspecto psicológico en estas categorías es esencial, ¿no? Y el no cuidar ese aspecto quizás sea uno de los grandes errores de muchos entrenadores, ¿no? Yo lo considero más que lo físico, Jesús. Más que lo físico, porque mira, yo hace dos semanas me enfadé con ellos. Es precisamente la semana que jugaron con los senios. Uh-huh. Se llenan de euforia y hay que aplacar un poquito las cosas, ¿no? Veníamos de perder Nueva Arilla. Ellos juegan con los senios y venía el arco, que el arco estaba con líder. Uh-huh. Y yo, chavales, pues bueno, pues los que jugaron el domingo, el lunes se cogieron una hora de fútbol. El martes le metí yo al físico. El miércoles algunos se fueron a entrenar con Villa. Jueves, entrenamiento, viene entrenamiento, sábado partido. ¿Ustedes dicen que vais, chiquillos? Pero yo no, que aquí quedan 34 jornadas. Vamos, tenemos que llegar físicamente bien a los 10 últimos partidos. Pues esto está planificado para eso. Y va a las ganas que tienen los tíos. Y voy a eso, y encima todo, se meten las dos horas de educación física que tengan en el instituto. Uh-huh. Que te cuentan también. ¿Eh? Y ya dan entre medio que se buscan un partido de pádel o se juegan otra pachanga y no paran de hacer ejercicio. Pues que toca trabajar lo psicológico, ¿no? O uh-huh, yo lo veo uh-huh. así, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y que se mantengan los tíos con la... Y sobre todo desarrollar la madurez, ¿no? De que sepan en qué momento tienen que, ¿no? Actuar, ¿no? De una manera o de otra. Y sobre todo ser responsables con ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Otro motivo que ha causado, pues, digamos, problemas en el equipo juvenil ha sido siempre el tema de la Liga Local de Fútbol Sala, que la quieren compaginar. En ese aspecto, ¿ustedes cómo lo tratáis desde el cuerpo técnico? Mentalizándolos también, que también se lo he dicho, prohibido prohibir. Esa palabra feísima, uh-huh. ¿no? Prohibido prohibir. Es mentalizarlo. ¿Qué queréis? Pues leí, lo que no son compatibles. Ahora, no te engañes tú mismo. Uh-huh. Fútbol sala, vete a fútbol sala, pero es que no son deportes compatibles. ¿Eh? Si me dice fútbol, pues mira, que no va convocado porque hace su rato con su equipo local, pero no son deportes compatibles. A la vista está que ha habido lesiones de gente que está jugando en el senior uh-huh. por jugar al fútbol sala. Y yo no voy a poner ahora, no voy a poner más el fútbol sala cuando me pega 10 años ahí, ¿no? Sí, claro. En el comité, pero no son deportes compatibles para competición. ¿Eh? Ahora ya depende de ellos y es solo mentalizarlo. A la vista está que hasta ahora lo están llevando bastante bien, y no porque no tengan presiones de sus amigos que han hecho su equipo, que yo este, que se va ahí. Pero bueno, ellos es saber elegir lo que quieren. ¿Eh? Después, ya cuando cumplan 18 años, que hagan lo que quieran, ¿no? que tienen toda la vida para jugar fútbol sala. Uh-huh. Y eso ha sido más que nada el caballo de batalla, ¿no? ¿Cómo es esta temporada de este grupo 2 de la segunda provincia? ¿Qué conocéis de él? Bueno, ahora lo que está marcando la clasificación, ¿no? Uh-huh. Muchos equipos de Jerez, que no me preguntes porque conforme van cayendo los voy conociendo. Ahí habrá un par de filiales que son a los que habrá más que temerle porque son pequeñas selecciones, y por lo demás pues lo estás viendo. Va a haber una descompensación muy grande de 5 o 6 para arriba y el resto. Uh-huh. Y eso ahora todavía estamos en el primer tercio de la temporada. En la segunda vuelta pues ya habrá equipos que le falte gente y uh-huh. Se notarán más esas diferencias. Porque ya en juvenil hay más orgullo. Sí, y sí. Que le meten dos o tres palidas y dice, mira, coge tú. Uh-huh. De filiales te refieres, por ejemplo, al Jerez Deportivo, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, ¿no? Y no sé si hay otro por ahí. Es que tampoco, no es una cosa que me preocupa más que mi equipo esté bien, ¿sabes? Que como lo conozco y como ellos estén bien, no hay equipo que... Se enfrentasteis al Arco, que estaba co-líder, vencisteis. Se enfrentasteis a Olvera, que estaba líder, vencisteis. Y este fin de semana llega el nuevo líder, el Pueblo Nuevo B. ¿Sabéis algo de ello o tampoco? No, estamos en la misma. Para empezar, perdieron con Nueva Arilla. También, en casa, ¿no? Ellos. O sea, en casa del Pueblo Nuevo. Eso pues ya puede decir algo, ¿no? Es verdad que Nueva Arilla gasta mandanga. Pues, tiene unos jugadores muy... No se les puede llamar aficionado al fútbol, son muy guarretes. Y por lo visto la liaron por algunos comentarios que he escuchado. Entonces, pues mira, pues a lo mejor me da a entender que el otro equipo es noble y tendrá buenos jugadores. Así que con mucho respeto y mucha humildad, pues habrá que afrontarlo. Mirando la clasificación, ahora mismo estáis cuarto, Manolo, pero digamos que virtualmente podemos considerarlo incluso líder por el balance. O el porcentaje de victorias, derrotas y empates, ¿no? Sí, bueno, eso. El único que habéis descansado de los de arriba sois vosotros. Que eso, claro, es querer ver el vaso medio lleno, ¿no? Uh-huh. O lleno. Que sí, se ve que ahí la matemática puede salir, ¿no? Pero que todavía estamos ahí. Y yo ahí no me veo ni mal. Yo prefiero verme arriba cuando falte menos. Y no estar con la presión de que todos los equipos te ven ahí y todos quieren ir por ti. Y ya saca malas artes y malas historias, ¿no? Yo prefiero estar ahí un poquito detrás y ya cuando llegue más adelantito, pues venga a pegar la reo, ¿no? Sí, porque después... Pero de todas formas nos lo va a ir dando el calendario, ¿no? Después cuando como te destaque mucho al principio serás el rival a batir, ¿no? Claro, por eso... Y no puede... Entonces, y se pierde, digamos, la capacidad de sorpresa. Ahí. Entonces ya te están esperando de otra manera. Pues entonces ahora, por ejemplo, esta semana, mira, se enfrentan Arco y Orvera. Ya ahí, entre ellos, se van a... Y Orvera descansa la semana que viene. Pues fíjate tú que Orvera puede pegarse 3 semanas sin puntuar. Si Arco le gana, ¿no? Porque juegan en caza de Arco. Uh-huh. Entonces, ya te estás quitando un poco gente de encima, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, Manuel, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más sobre lo que está haciendo esta temporada o mandar un mensaje a tus jugadores. O... Sí, yo quería comentar porque es que tengo que comentarlo. Si no, no termino tampoco de hacer mi labor. Yo quería comentarte el asunto de las instalaciones. Ajá. En las condiciones que se encuentra y en las condiciones en las que... Perdón. Uh-huh. En las condiciones en las que estamos entrenando. Porque... El Barbadillo como tapete está estupendo, pero da dentro de a partir de las 6:30 de la tarde ya de noche. Hemos estado todo el verano pues, con dos foquitos, ¿sí? Y es un entrenamiento, o sea, practicamos un deporte que no es de entrenamiento físico solo, es de, con balón. Uh-huh. Y el balón hay que verlo. Y allí no se ve y pues, hace 30 años se podía entender qué es lo que había. Y entrenábamos con cuatro velitas, pero es que a esta altura y este pueblo no se merece las instalaciones que tiene en este momento. Escuchamos de que no las van a arreglar, que esta semana, que a primeros de septiembre lo iban a hacer. Esto dicho por el secretario y el portavoz del club, que no, uh-huh. Yo no lo escuchaba, pero yo me tengo que fiar de mis directivos. Hace un par de semanas hubo allí un concejal. Todavía era de día, hizo encender las luces, pero claro, desde arriba se ve, tú ves iluminado el campo, pero cuando tú estás abajo, llevas una hora corriendo y te echas un balón arriba o abajo, tú no mides distancia. Los porteros salen cabreados porque se llevan balonazos por todos lados. Uh-huh. Y los jugadores tampoco, que no se pueden entrenar en estas condiciones. El problema es que allí ahora mismo hay dos focos de cuatro funcionando, ¿no? Está. Y ahí a lo mejor ni bien enfocado. Uh-huh. Te puedo decir, pero bueno, ahí lo que hay, pues habrá que conformarse, pero... Todavía si fuéramos mayores, bueno, va. Los mayores. Pero es que son chavales. Chavales que están escuchando nada más que críticas, que son los votantes del futuro. Y están escuchando críticas que a lo mejor se podían evitar. No sé el problema porque no hay luz todavía allí. Uh-huh. Luego hay un planteamiento muy mal hecho con las horas. Por ejemplo, los jueves nos juntamos allí 60, tío. 20 míos, 20 de Mario. Y los 20 que vienen, o los 15 que vienen de los vampiros. Uh-huh. No sé qué problema hay ahí. Cuando ya en agosto se hizo el cuadrante para que todo el mundo tuviera su espacio, su tiempo, pues bueno, pues eso está ahí también. Las casetas, hay tres módulos, ¿eh? Hay un módulo nada más montado, medio montado, porque tiene asientos pero no tiene ni persa, ¿eh? Allí llegan por ejemplo los sábados por la mañana los beamines, los pre-beamines, ¿eh? Y allí se juntan cuatro equipos en el mismo módulo para que puedan cambiar las criaturas. Y pues un taller 40 zagales. Pues si cada equipo aporta 15, pues 60 zagales. Uh-huh. ¿Eh? Y ahora los otros dos módulos están vacíos. No hay ni sillas, ni. No sea ni. Eso, ni banquillo. Nada. Uh-huh. Yo no sé. ¿Qué nos están vendiendo? Y la caseta del árbitro ni te cuento. Eso es 1,5 metros por 3 metros. Y cuando abres el grifo, tienen que salir las criaturas. Porque salga aquello. Yo no sé qué queremos. O qué queremos vender, ¿eh? Y yo no creo que nos merezcamos eso, ¿eh? La verdad. Y otra cosa que también me ha quedado mal, el viernes juego el domingo por la mañana. Por ahora el viernes no tengo instalaciones. Es día de fiesta. Me tendré que llevar a los chavales al bosque. Hoy les voy a proponer subir a las Ibes, fíjate tú. Tener un paseito muy bonito y un llanito ahí para echar un rato. Y oxigenarnos el viernes por la mañana. Hay cosas que no entiendo y las tengo que decir, ¿sí? Porque si no se dicen, para que no se saben, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, pues yo qué sé, eso más que nada no es buscar un culpable, es simplemente que me solucionen, sí, esto, ¿sabes? Solo denunciar pues el estado del Antonio Barbadillo. Vamos a estar eternamente dándole, claro, vuelta a esta, bueno, instalación. Y ahora, otra, la liga local creo que va a empezar, ¿no? Uh-huh. Algo hay por ahí. Ojalá empezara, porque ahí se han quitado 200 personas a practicar deporte toda la semana. Uh-huh. De un colectivo que arrastraba unos 50 años de historia. Y de ahí de un plumazo se ha quitado. Que eso no es justo, ¿eh? Pues bueno, a ver, en el fin de semana, ¿dónde los ubican? ¿Dónde hay horas? Uh-huh. Y ellos tendrán... Y es que tienen que jugar, porque son tus instalaciones también, ¿eh? Pues a ver, ¿cómo le ponemos? A ver qué le pone el cascabel al gato. A vueltas como siempre, con el Antonio Barbadillo, que parece que no vamos a llegar nunca a encontrar una, que me gustaría una solución, porque nunca se dan soluciones totales, sino soluciones parciales, y se va arrastrando pues eso, y llegamos ya, pues imagínense cuántos años. Yo desde que estoy aquí. Bueno, Manolo, dicho esto, ¿algo más? No, muchísimas gracias. Simplemente agradecerte que nos hayas atendido. Las gracias te las damos nosotros a ti. Muchas gracias por venir. Enhorabuena pues por este arranque liguero de tu equipo. Todavía queda mucho. Y esa imagen que está dando. Y nada, pues desearos toda la suerte. Como tú dices, en lo que queda de campeonato, que todavía queda mucho. Muchas gracias. Siete y 23 minutos de la tarde. De nuevo nos pasamos ampliamente sobre nuestro límite horario, por lo que nos despedimos. Ya saben que nos quedan muchas cosas pendientes todavía del fin de semana, que vamos a intentar ir comentando a lo largo de los dos próximos días, porque ya saben que el viernes es festivo y no tenemos espacio. Nos despedimos, volveremos mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención, que pasen una buena tarde.